¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy, tecnología. Tecnología, tecnología y más tecnología. Y antes que nada, pues quiero daros un poco el estado del ranking del equipo Vidas en Red de Folding at Home. Ya sabéis que Folding at Home es un proyecto de computación distribuida que lo que hace es que usuarios normales y corrientes como yo, pues pongamos nuestros equipos a trabajar y a funcionar en la investigación para encontrar la cura de distintas enfermedades como el coronavirus. Y yo tengo unos cuantos equipos, ¿eh? Yo tengo el ThinkPad, tengo un equipo con Linux, que es un procesador AMD A4 con 8 GB de RAM, y un disco duro de un portátil que lo monté. Porque con todo esto del kit Xeon, la verdad es que he aprendido, pero he aprendido un montón. Y cogí un equipo que había comprado muy barato, que le había estado quitando y poniendo piezas, pues lo he montado, le he metido Linux Mint y está funcionando con Folding. Y luego tengo dos equipos más, un Dell con un i5, que está bastante bien, y un equipo que me compré con piezas, que es el mío personal, el que utilizo en el trabajo, que es un Ryzen 5 1600 con 16 GB de RAM y una tarjeta gráfica decente. Normalita, bueno, depende de con quién hables, te dirá, es una porquería, y otro te dirá, está bastante bien. Y bueno, tenemos ahí un equipo con un grupillo grande de gente, Zeyar5, Nachete Team, JP Morgan, Zordor, Alex Pabue, Thornton, Ernesto Omar, Bernardo PC, Abelillo86, Oisinoi, Antonio García, Luis Rey, Javier, Rafa Chico, Guaitso, Sebaspago, Cibermax y Demol BCN. Bueno, pues en este equipo, yo se supone que debería de petarlo porque tengo unos cuantos ordenadores. Y seguramente uno más que viene de camino, si todo va bien, que ahora os contaré. Pero hay un señor, que es el señor Zeyar5, que yo creo que este señor, no sé, trabaja en Amazon. Este señor tiene 14.211.377 de créditos ganados. Pero es que esta semana se ha metido Nachete Team y Nachete Team tiene 5.123.000 de crédito. Y el tercer lugar voy yo, con 4.491.115 y 742 WUS, Working Units. Es decir, tenemos a Zeyar5, que es una máquina, y a Nachete Team, que acaba de llegar y ha pegado un pisotón al acelerador espectacular. Bueno, increíble. Increíble. Gracias a todos por participar. Y bueno, el que quiera sumarse, el equipo es el 266560. 266560 es el Team ID. Que si no, que me lo pregunte por Twitter y se lo digo, encantado de participar. Bueno, aparte de esto, ¿sabéis que yo tuve un kit Xeon? Bueno, tuve y tengo un kit Xeon que no me va, no me funciona. Me llegó una placa, un Xeon de muy buen precio, que a todo el mundo le ha ido bien, pero a mí no me ha funcionado. Yo pensé incluso, ¿será que estoy haciendo algo mal? Incluso monté un PC por piezas y todo fue bien a la primera. La verdad es que montar un PC no tiene tanta cosa. Y la verdad es que luego he ido investigando, he ido consiguiendo ofertillas. Ahora me he comprado una gráfica muy básica de 2 gigas, tengo ahí alguna fuente de alimentación. Discos duros, pues siempre tenemos. Incluso tengo discos duros de portátiles. De hecho, el disco duro que está funcionando en el equipo que tengo con Linux Mint y el procesador AMD A4, pues ese es un disco duro de portátil. Pues creo que es un disco duro de 250 gigas. Y ahí lo tengo funcionando, que va de maravilla. De hecho, cuando tengo mono de Linux, me conecto remotamente por AnyDesk y ahí me pongo a enredar con Linux. Bueno, una frustración muy grande, amigos, la que me he llevado, y he estado haciendo hojas de cálculo. He estado haciendo hojas de cálculo diciendo, bueno, a ver, si me compro un Ryzen 3, ¿cuánto me saldría? Bueno, no, voy a meterme en eBay. Me he pasado 2 días mirando en eBay, viendo procesadores de 50 euros, ¿no? A ver, pues hay por ahí unos AMD Athlon, el 200GE, a ver qué tal. Uy, pues mira, tiene buen precio. Y luego me pongo a hacer un rendimiento. Digo, venga, voy a ver qué tal está. Creo que era el Athlon 200GE. Vale, lo voy a comparar con el procesador que tiene el equipo de mi esposa. Mi esposa tiene un sobremesa que es un Dell Optiplex, y este Dell tiene un i5 de tercera generación. Está bien, está bastante bien. Bueno, pues ya digo, cuando ya estaba casi decidido a comprarme el procesador este tan barato que encontré por eBay, venga, voy a hacer una comparativa en CPU Monkey o en otras páginas donde te hacen comparativas. Y no es por nada. El i5 de mi mujer, que es un 3470, creo, o algo así, pues ganaba en casi todos los episodios a ese procesador interesante. Total, que después de hacer números y números y números, yo había perdido mi confianza en el Kixeon. Voy a darle un nuevo voto de confianza al Kixeon. Ya lo tengo comprado. Tengo una tarjeta virtual. Sabéis que muchos bancos te dan tarjetas virtuales, ¿no? Bueno, yo en realidad tengo dos tarjetas virtuales. Una, la que me dio mi banco, que es una tarjeta que no tengo soporte físico. Y la otra es una tarjeta que me recomendó Conversister, que se llama Revolut, que es una tarjeta que, bueno, si quieres puedes usarla por NFC con tu móvil y la aplicación y pagar con tu móvil si tu móvil tiene NFC. ¿Que quieres tener la física? Pues puedes tener la física. La ventaja, aparte de ser una tarjeta de carga y descarga, pues tiene sistemas de alarmas de seguridad que están fenomenal, que están muy bien. Y además, tiene unas comisiones bajísimas en compras internacionales. Incluso puedes sacar dinero de cajero, incluso puedes comprar criptomonedas. La tarjeta se llama Revolut. Revolut. Y está muy bien, yo la recomiendo. La uso mucho. Y bueno, con esa tarjeta he pagado el Kixeon que viene de camino, que es un Kixeon que está bien, con 8 GB de RAM. La verdad es que tengo, un procesador, que no sé si funcionará bien el procesador, sería cuestión de probarlo. Tengo módulos de memoria RAM, tengo 3, uno de 16 GB y 2 de 4 GB, en fin. Tengo fuentes de alimentación, tengo discos duros, tengo la grafiquilla esa que tengo, que no está mal. Bueno, y tengo la gráfica que venía con el ordenador que me vendía Abel. O sea, que tengo piezas para ir jugando y montando cositas. Pero claro, la idea sería montar una cosa medio que, así que, bueno, viene de camino, ya os contaré qué tal ha ido. Ya tiene que ser mala suerte que me salga una segunda placa mala. Que ya que tiene que ser como que muy mala suerte, pero bueno, oye. Ya hablaremos del gobierno. Bueno, una cosa más, una última cosa más que quiero hablaros, y es que, bueno, en este segundo semiconfinamiento, bueno, ya sabéis que hemos vuelto a... Hoy Madrid aplica lo que llaman el toque de queda, aunque a los políticos no les gusta porque suena muy dictatorial y tal. Pues, ¿qué es un toque de queda hablando? Son de 12 de la noche a 6 de la mañana. Yo no salgo de 12 de la noche a 6 de la mañana. En mi casa la única persona que está fuera de casa a esas horas es mi mujer, y porque hace turnos de noche y no siempre, la pobre. Entonces, bueno, me parece una medida bastante blanda. Yo ya he vuelto, yo he vuelto a mi trabajo presencial, que estoy súper contento, de verdad. Me ha dado la vida. Estoy más cansado, claro, sales más tiempo en metro. Pero estoy leyendo muchos cómics. Estoy leyendo Carta 44. Estoy releyendo un cómic que me recomendasteis, uno de vosotros. Y hoy me ha llegado por Amazon Sculpted, que es un cómic, una historia muy violenta que tiene lugar en la Reserva India. Y te cuento un poco, en una Reserva India en los Estados Unidos, te cuento un poco la vida que llevan los indios en sus reservas, en las zonas que Estados Unidos les ha dejado a ellos. Ves cómo los nativos americanos, es decir, los auténticos estadounidenses, cómo viven eso. Ellos se sienten una nación. Ellos se sienten una nación y el hombre blanco les ha quitado el continente. Y cómo se están consumiendo en alcoholismo, pobreza, violencia. Y esto es una historia de mafiosos, de gángsters, con unas dosis de violencia interesantes. Tiene según la introducción y según algunos que he leído, tiene unos cliffhangers increíbles, unos giros argumentales muy sorprendentes, y lo que he leído es que la historia es una historia muy buena. Son bastantes volúmenes, ¿eh? O sea, si quieres leértelo todo a 30 euros el volumen, está bien. Ahora está muy, muy interesante. Bueno, me ha dado por retomar una afición que mantengo, siempre he mantenido, cómics. Tengo algunos cómics, algunos muy queridos. Y tengo algún cómic que yo, pues, leí de joven y que no tengo conmigo, están en casa de mi padre en Sevilla. Por ejemplo, hay una serie que yo seguí de DC, que era Question, una especie de superhéroe, investigador, detective, muy al estilo de lo que era Batman al principio, que eran historias de detectives. Pues de eso tengo series completas, ¿no? Recuerdo que DC sacó algunos números para probar, aquello funcionó tan bien que, digamos, siguieron publicando números de Question. Luego recuerdo que Marvel sacó Nam, un cómic dedicado a la guerra de Vietnam, un volumen completo, es decir, yo lo compré en grapa, pero que era una serie cerrada, cosa que se agradece bastante. Pero hay un cómic que yo leí y que para mí fue mítico y que creo que yo no lo llegué a tener, creo, ¿eh? A lo mejor lo tengo y me sorprendo. Tengo que, a ver, cuando esto acabe y vaya a ver a mi padre, a ver si puedo echar un vistazo en lo que tengo por ahí, ¿no? Que todavía no me he llevado desde que me casé, y de esto hace ya más de 20 años. Y mi padre con paciencia ahí guarda. Bueno, pues, ¿qué iba a decir? Hay un cómic que se llama Psy Force. Y fue una línea nueva que sacó Marvel con nuevos héroes. Mutantes, y son, la historia es unos chicos que cada uno de ellos tiene un poder, pero luego ellos psíquicamente se unen, y cuando se unen crean a un superhéroe que se llama, creo que se llamaba Psy-Hawk, como el halcón psíquico, y ese héroe, ese ser que surge cuando todos ellos se combinan psíquicamente, es un ser superpoderoso. Entonces es una historia de las historias antiguas de Marvel. Sale mucho el tema de la pobreza, de los barrios marginales, del crimen, de los gángsters, de la violencia. Hablan mucho en Daredevil de Hell Kitchen, la cocina del infierno, ¿no? Un barrio terrible, ¿no? Con una criminalidad altísima, drogas. Se habla mucho de los traficantes de drogas, de las nuevas drogas, como en la serie de cómics de Capa y Puñal, que a mí me gustaba bastante. Y hablan de unas drogas nuevas, un camello que sintetiza drogas nuevas y tiene a dos chavales raptados, les inyecta estas drogas y los dos desarrollan poderes, que son Capa y Puñal. Bueno, Psy-Force me dejó un recuerdo muy bonito. Y llevaba tiempo dándole vueltas a suscribirme a Marvel Unlimited, que es el Spotify de cómics de la editorial Marvel. Que al principio te daban un mes de prueba gratis y ahora te dan 7 días de prueba gratis. Y bueno, me di de alta. Tengo 7 días para probar, si no son como $10 la suscripción mensual. Y el caudal de, o sea, la cantidad de cómics que tienen es colosal. Tienen 28.000 cómics. Es decir, es la biblioteca del Congreso de los cómics. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Claro, entre tanto cómic yo pensé, ¿encontraré Psy-Force? Digo, pero bueno, no me acordaba ni del nombre. Lo primero que pensé, bueno, voy a hacer una búsqueda en Google a ver si alguien, y empiezo a meter mutantes, jóvenes, serie pequeña, pero claro, me salían series de televisión. Es decir, la búsqueda de Google, una castaña. O sea, para buscar algo tan concreto, hubiera tardado menos de lo que tardé, que al final que fui, me puse a hacer una búsqueda en la aplicación de Marvel Unlimited para el iPad y me puse a recorrer varios meses. Yo pensé, bueno, esto tiene que haberse publicado entre tal año y tal año. Pues yo creo que se publicó entre los 80, 86 y el 90. O sea, cogí una franja grande. Y me puse ahí a deslizar el dedo hasta que di con ello. Y la verdad es que ha sido una alegría muy grande encontrar ese viejo cómic. También he encontrado, fíjate, como soy un viejuner, pues he encontrado cómics antiguos de esa época. los Lobezno de esa época, los Daredevil de esa época, bueno, las Marvel Secret Wars con el Todopoderoso, un personaje que se mete en nuestra dimensión y es una especie de ser cuasi divino. Bueno, cuasi divino no, es tiene poderes aunque no es muy listo, eso es la verdad. O sea, que tiene algunos atributos, pero otros atributos de deidad, pero otros no los tiene. ¿Sí? Es una especie de deidad incompleta. Y cómo los superhéroes luchan contra él, las guerras Kree y el castigador, tío. Yo recuerdo con gran fascinación esa época y leer algunos cómics del Castigador, que me parecía un héroe un poco fuera de lo que es Marvel, más cercano a un Batman, pero sin el flipamiento de Batman, pues más bien un tío que está entrenado y armado hasta los dientes y se dedica a hacer la guerra por su cuenta contra el crimen. Un personaje desgarrador, brutal y roto, ¿no? Como tantos personajes de superhéroes. Así que tengo 7 días, me voy a poner al corriente ahí a leer sin parar cómics. Puede que aparque algunas lecturas que estaba leyendo y a ver si me engancho también, ¿no? Pero la verdad es que es increíble, ¿no? También os digo una cosa, si vivís en España y sois lectores voraces, no sé a qué esperáis para que daros de alta en una biblioteca pública y luego, una vez dados de alta en la biblioteca pública con vuestro carnet, que suele ser el DNI, y la clave, que suele ser la fecha en la que os disteis de alta en la biblioteca, podéis acceder al catálogo digital de las distintas bibliotecas de Madrid, podéis leer periódicos gratis, podéis ver películas gratis, Guardianes de la Galaxia, montones de películas, revistas, libros, incluso libros nuevos, novelas, cómics. O sea, la cantidad de contenido que hay en las bibliotecas públicas es colosal. Alguno dirá, bueno, Converso, en Telegram y en otros sitios también hay de todo, sí. Sí, digamos que esto lo pagas tú y lo pagamos tú y yo con nuestros impuestos, ¿no? Con lo cual es un servicio público que estamos pagando entre todos. Y además de gran calidad y creo que bastante desconocido. Así que bueno, amigos, os dejo con estas reflexiones. Os deseo un feliz sábado a todos y hasta dentro de muy pronto.